A lo mejor ese no fue el problema. A lo mejor tú nunca me quisiste. A lo mejor buscabas un pretexto para irte. Mi vida, mi amor, mi vida, mi amor. ¿Qué? ¿Ya no me quieres más? Ya no te buscaré. Ya estuve bueno de pedir perdón. Se acabaron mis argumentos. No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo y el aroma que dejaste en mí. Ya no te buscaré. Me iré lejos de ti. Ya no te rogaré. Perdí mi tiempo en querer volver. Se agotaron mis energías. No te hice entender que aunque me equivoqué, es cierto, pero es algo muy normal y ese error tal vez fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. A lo mejor ese no fue el problema. A lo mejor tú nunca me quisiste. A lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos y él me buscaba hacerte hacerte un rato. Pero ya no te buscaré, no tiene caso. Ya no te buscaré. Oscar y Leandro Águila en el sur. Y se lo doy. Ya no te buscaré. Ya estuve bueno de pedir perdón. Se acabaron mis argumentos. No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo y el aroma que dejaste en mí. Ya no te buscaré, me iré lejos de ti. Ya no te rogaré, perdí mi tiempo en querer volver. Se agotaron mis energías. No te hice entender que aunque me equivoqué, es cierto, pero es algo muy normal y ese error tal vez fue tu pretexto perfecto para separarte de mí. A lo mejor ese no fue el problema. A lo mejor tú nunca me quisiste. A lo mejor buscabas un pretexto para irte. A lo mejor tus besos eran falsos y él me buscaba hacerte hacerte un rato. Ya no te buscaré, no tiene caso.